poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? ¿Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder? Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Estamos una vez más aquí en Palabra Indómita, un espacio en el que nos hacemos cada 15 días unas preguntas sobre cómo es que el poder y las violencias se encuentran en todos los espacios en los que vivimos, donde trabajamos, en la escuela, en los espacios de trabajo, en las fábricas, en el campo, en las ciudades. Y también en distintos lugares del mundo se repite este mismo modelo que venimos platicando en este programa durante ya 60 programas al aire, y queremos dar gracias a las radios por donde se transmite nuestras palabras y las de nuestros invitados, invitadas que a veces tenemos como el día de hoy, para charlar de diferentes contextos y cómo se da esta idea y estos ejes del poder y las violencias en otros lugares, para aprender también de las resistencias de otros lugares. Damos las gracias a la Que Huelga Radio en la Ciudad Monstruo, a 99.1 Frecuencia Libre en Jovel, Chiapas, y a Radio Neonda, La Palabra del Agua, en Sulja, Guerrero. Y le doy la palabra a la compañera para que nos introduzcamos al tema de hoy. Buenas tengan todas las personas que nos están escuchando, y pues hoy estamos contentos porque tenemos un invitado muy muy especial, como todas y todos nuestros invitados, invitadas. Y él está en esta zona que es México extendido, sigue siendo México aunque no lo sea, es muy parecido y a la vez muy distinto, pero hay quienes les dicen Califastlán, México, territorio ocupado, y él viene de una zona en específico que alguna vez se dijo que era el sueño bolivariano, en San Francisco, California, en el área de la Bahía, había un espacio que se llama La Misión. Y digo había porque luego lo tomaron los datcomers, hubo un proceso de gentrificación que vamos a platicar un poquito, y sacaron a todo el barrio que convivía ahí, todo Latinoamérica y con personas de otras latitudes también, en unas cuantas cuadras. Había todo un mundo muy, muy interesante. Y pues nuestro invitado viene de ahí, aunque ya no vive ahí, pero de ahí viene y ahí está y ahí trabaja en esta La Misión. Y en esta ocasión pues vamos a hablar de cómo se está viviendo ahorita. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo se está viviendo ahorita la pandemia? ¿Cómo va la cuestión allá? ¿Qué nos puedes contar? Bienvenido seas. ¿Y qué nos puedes contar de este casi un año de pandemia? Pues buenas tardes, mucho gusto, y gracias por haberme invitado a este diálogo. De hecho, ya tiene un año exactamente que se declaró la pandemia. Interesante es que el primer caso en San Francisco fue de una mujer latina, aproximadamente de 40 años, proveniente de El Salvador, que nunca había estado en Wuhan, China, que presentó todo un cuadro clínico de... Ella tenía fiebre y tenía no podía respirar, etcétera, y fue el primer caso registrado en San Francisco. Mucha gente nos preocupó era cómo era posible que al gobierno federal se le pasó al pensar ellos que era la gente que había viajado a China y había regresado, son los que por lo general ellos son los que estaban en más riesgo de haberse infectado con este virus. Era una mujer que trabajaba en el área, en el sector servicios, y un año después resulta que casi la mitad de todos los casos aquí en San Francisco son gente de procedencia latina. La mayoría de los casos aproximadamente son 35 mil casos en San Francisco. La mitad de los casos son gente proveniente de los países latinoamericanos, y se concentran en dos barrios, el barrio de la Misión y el barrio del Excelsior. Eso es lo que hemos estado viendo, que nos ha pegado pero bastante duro a la comunidad latina aquí en San Francisco. Oye, estamos hablando que en San Francisco hay alrededor de 1 millón de habitantes, ¿no? Entonces, cuando tú nos dices 35 mil casos, es más o menos así, ¿verdad? Así, el año pasado había 970 mil habitantes en San Francisco. Los latinos representan menos de 15% de la población. O sea que son como 150 mil, menos de 150 mil latinos. Pero de esos 150 mil, si hay 35 mil, como 17 mil son de procedencia latina. O sea que nos ha pegado desproporcionadamente. El segundo grupo son afroamericanos, o sea, de la raza negra. Componemos en conjunto como el 90% de todos los casos de COVID-19 en San Francisco. Puedo agregar también que es la mayoría de las personas en California. Quien le ha pegado más duro es a la gente de procedencia latina y personas que son de la raza negra. Eso es como un dato muy, muy interesante. ¿Y cuál ha sido en San Francisco como la respuesta institucional, la respuesta gubernamental? Me imagino que es muy lejana a la respuesta del gobierno federal, tanto el de Trump como el de Biden, ¿no? Pero así en específico, en esa área, en ese pedacito, ¿cómo ha sido la respuesta de las instituciones, de los gobiernos? El gobierno local, yo he visto que han demostrado preocupación. Sin embargo, hay una situación muy importante. Resulta que la forma en que yo lo veo es de que la respuesta local ha sido un poco tardío. No en comparación con el gobierno federal, el previo gobierno federal. Estoy hablando de la administración de Donald Trump, que no hicieron absolutamente nada y a mi manera de ver, lo que hicieron era permitieron que esta pandemia se extendiera más allá, de tal forma que ya tenemos más de 500,000 de personas que han muerto aquí en Estados Unidos, cerca de 30 millones de personas que se han infectado. Aquí en San Francisco, yo siento que ha habido buenas intenciones. Sin embargo, yo siento que esta pandemia lo que ha hecho ha desenmascarado las desigualdades que hay económicas y no tan solamente es económico, sino también lo que demuestra es la falta de acceso a servicios como salud de parte de la comunidad latina. Eso es lo que ha demostrado. las personas que tienen buen acceso a salud, que tienen sus médicos, que tienen que pueden ir a clínicas, etcétera, etcétera, no tienen ese tipo de problema como muchas personas que van solamente cuando están muy enfermas. De hecho, el hecho de que mencionaste es una cosa muy importante al principio, gentrificación. La gentrificación lo que ha costado es de que la gente vive en condiciones de hacinamiento en San Francisco. La mayoría de la población latina, como trabajan en el área de servicios donde se paga menos, entonces se tienen que juntar dos o tres familias para rentar un departamento. Entonces, el hecho de que hay mucha gente que están en condiciones de hacinamiento, si una persona joven llega infectada, sin síntomas, entonces se pueden infectar a gente ya más mayor y son los que terminan enfermándose, terminan en el hospital y consecuentemente terminan con la muerte. Esto de la gentrificación, acá te lo hemos manejado mucho como decir el aburguesamiento de las zonas, ¿no? Hay otros que dicen el blanqueamiento de las zonas, y es como muy interesante cómo se hacen estas recuperaciones, entre comillas, de zonas que son habitadas por personas pobres o clase media hacia abajo, por decirlo en términos economistas no marxistas, y reactivan económicamente, así le dicen, ¿no? La reactivación económica de los espacios, ¿no? Entonces, al principio les comentaba esto de la misión, pues es era un lugar que desde como los 70s por ahí se juntaron muchos latinos, ¿no? Y comenzaron a llegar, es chistoso porque ahí es una zona soleada, es la única zona soleada de San Francisco, todo lo demás está como en las nubes y ahí hay solecito. Y empezaron a subir, ¿esto cómo a subir las rentas y a ¿cómo se llama? Pues a restaurar, a llegar a los restaurantes y todo eso que reactiva la economía en los términos de estas personas, ¿no? Pero a la hora de reactivar la economía, pues jode a otras personas. Entonces, te quería decir, ¿esto con la pandemia se ha incrementado o crees que ha habido algún cambio de la gente que vivía en la misión y todo esto? O sea, ¿se ha ido a vivir gente de ahí? Hace rato tú mencionabas la Excelsior. Excelsior es otra zona con alto, que viven muchas personas latinas, ¿no? Pero en la misión, ¿qué es lo que ha habido algún cambio ahora con esto? En cuanto a las personas que viven ahí. Interesantemente, lo que ha pasado en todo San Francisco y en la misión, están bajando las rentas. Y la razón por la cual es que todos estos ingenieros en inglés le llaman Big Tech, de las grandes compañías tecnológicas, como pueden trabajar como les dan la oportunidad de trabajar en casa, muchos están cambiando a diferentes lugares. Y calculan que aproximadamente 40,000 gente se cambiaron durante el año pasado, durante la pandemia, se salieron de la ciudad. Y entonces había una desocupación de mobiliaria de aproximadamente de 25%, cuando el año previo, en el 2019, creo que era el 1% la desocupación de cuartos y de departamentos. Entonces lo que han estado haciendo ahora es bajando las rentas. Sin embargo, lo que ha pasado también con la pandemia, lo que hay que explicar es de que los trabajadores de servicios, los que trabajan en las cocinas de los restaurantes, los que trabajan como en limpieza, etcétera, se han quedado sin trabajo. O sea que está afectando a la gente más que necesita el apoyo. Los trabajadores que ganan menos son los que más están sufriendo con esta pandemia. Y como mencioné, la ciudad ha tenido buenas intenciones. Hubo un voy a explicar muy brevemente hubo una colaboración entre la Universidad de California en San Francisco y una organización que se llama Unidos en salud. Y lo que hicieron ellos, hicieron en una parte de la misión donde hay más alta concentración de latinos, hicieron exámenes. Eso fue en el mes de abril del año pasado, y encontrar a tanta gente que estaba infectada del COVID-19. Y lo que se demostró también es que muchas de esas personas estaban desempleadas. Y entonces lo que estaba pasando también es de que con el desempleo, el incremento, abuso de alcohol y drogas, otra cosa que ha estado pasando también es la violencia doméstica, la violencia hacia los niños, la necesidad de más servicios de salud mental, etcétera. O sea que una situación muy, muy, muy, muy difícil para esta comunidad, que es el eje vertebral de la economía de San Francisco. La gente pudiente que viene a San Francisco viene por varias cosas. Número uno, porque es un lugar muy bonito. Número dos, los restaurantes. ¿Quién atiende los restaurantes? Es gente latina. Otra cosa también, arte y la cultura. ¿Quién crea ese arte y esa cultura? Es la gente latina. Tenemos nosotros un centro cultural que se llama el Centro Cultural de la Misión, que es un lugar muy, muy, es como una gema comunitaria. Sin embargo, el problema es de que muchas de las personas que son artistas también tienen que trabajar para poder sobrevivir y trabajan en el sector servicio. Y entonces, o creo arte, pues yo voy a tener que comer primero. Entonces, ese es el problema que están teniendo muchas de las personas. O como o creo arte, eso es básico. Y aquí pues también habría que ver todo el trato que hay para las personas indocumentadas y sus familias, en cuanto a servicios de salud y servicios sociales, ¿no? Como decías, pues la pandemia ha visibilizado un montón de cosas, pero vamos a seguir platicando. Y ahorita nos vamos a una rola que es justamente de un habitante de la misión, y esta rola se llama Tu Misión y la canta Macru, aquí en Palabra Indómita. Miraba sentado la foto descolgada, ya casi era un recuerdo todo lo que con él allí vivió. Más de 30 años leyendo el Tecolote. En el de hoy decía que las rentas ya no tienen control. Ya no es su misión el barrio de los artistas. Ya no es su misión por más que uno insista. Ya no es su misión el barrio más antiguo y cálido de la ciudad. No se olvidará. Esto está cambiando, pensaba en la colina. Quizás este ya no era el lugar del que una vez se enamoró. Pero hay que echar pa'lante, aunque esto sea injusto. Todo sigue su curso y está. Ya no es su misión. Ya no es su misión el barrio de los artistas. Ya no es su misión por más que uno insista. Ya no es su misión el barrio más antiguo y cálido de la ciudad. No se olvidará. enfoque distinto, ahí se va la cultura de ese San Francisco, gente compartiendo por cualquier lugar, en vez de andar sola con su celular. El optimismo nos hace pensar que ese fan que en un tiempo resurgirá, vendrá con otra generación, pero ahora no hay opción. Ya no es su misión el barrio de los artistas, ya no es su misión, por más que uno insista, ya no es su misión el barrio más antiguo y cálido de la ciudad. No se olvidará. Regresamos aquí a Palabra Indómita. Estamos platicando con un compañero, amigo que vive en California, en Estados Unidos, un lugar donde, como nos viene platicando, la pandemia también le ha pegado, como en otras partes de la América y del mundo, a la gente trabajadora. Y en el caso del San Francisco, pues los latinos y los negros, que habría que pensar qué tanto influye ahí pues el racismo y el clasismo que existe en el modelo de vida que nos han impuesto, ¿verdad? Y un poco en relación a lo que nos estabas contando, queríamos preguntarte pues cómo era la diferencia y las similitudes en dos pandemias diferentes que te ha tocado estar de cerca. Una es el VIH y la lucha frente al VIH en el barrio de la Misión, y el COVID, ¿no?, que ya veníamos platicando. ¿Cuáles serían las diferencias y qué parecidos habría? El parecido es de que, por lo que yo he visto, hay estigma en los dos casos. Por ejemplo, personas con VIH y con SIDA en el pasado se les corría de su vivienda, se les discriminaba en ese sentido en los años tempranos de la epidemia del VIH. Y yo soy muy intencional con el término de las palabras. El VIH es una epidemia. Y con la pandemia, con esta pandemia, lo que hemos visto también es de que ha habido casos de discriminación en contra de personas que se han infectado o que han terminado enfermos por el COVID-19, que se les ha pedido que se retiren, pues, casatenientes que le han pedido a sus inquilinos, cuando saben que ellos tienen el COVID-19, que desalojen. Lo que sí ha sucedido es de que en los dos casos, aunque con el VIH la diferencia también, con el VIH se tardó mucho, mucho en contestar una respuesta gubernamental para respetar los derechos con las personas con VIH y SIDA. Lo que sucedió con la pandemia del COVID-19, casi inmediatamente, especialmente en el estado de California y en San Francisco, los gobiernos locales y estatales tomaron medidas en contra de la discriminación en contra de personas con COVID-19. Sin embargo, el estigma, que es una cuestión cultural, más bien de ver a las personas que se infectó como ser personas menos despreciables, yo siento que Esa es una cosa que yo encuentro mucho parecido. Y vamos a hablar francamente, el hecho de usar una máscara como medida preventiva recuerda las medidas preventivas del VIH, sí, del uso del condón, por ejemplo. Hay ese tipo de medidas, ¿no? Cómo uno se tiene que proteger, etcétera, es una cosa que me recuerda mucho de las campañas de prevención en contra del VIH. Y la diferencia también es de que, por ejemplo, yo fui educador de salud para el VIH, es de que yo me acuerdo que decía que uno tiene que salirse, uno tiene que buscar el virus para que entre en el cuerpo. Con el COVID-19, muchas veces sin querer, uno se expone si uno no sabe. Y muchas veces con la gente que más quiere, que es la familia, a veces se puede infectar por estar respirando el mismo aire. Entonces esa es la diferencia, que uno entra en la corriente sanguínea, en la sangre. Es una infección de la sangre y afecta al sistema inmunológico, ¿no? Las defensas del cuerpo, ese es el VIH. Y la otra es una infección respiratoria, una enfermedad respiratoria, pero que también afecta órganos vitales como el corazón, el cerebro, el hígado, los riñones, etcétera. Entonces esas son las cosas que son muy parecidas y las cosas que son diferentes. Por ahí se decía que el VIH-SIDA había recorrido los caminos de la pobreza. Si bien el hecho de tener dinero, ser famoso, famosa, o de ser una figura pública o eso, no te eximía o no te exime, vamos a hablar en presente, aunque ya no, bueno, no sé cómo estén las estadísticas, pero bueno, hablemos en presente. Dinero, fama, posición social no te exime de contraer VIH-SIDA, pero sí recorrió y sigue recorriendo los caminos de la pobreza. Y me parece que el COVID es como muy parecido, ¿no? Que igual se puede enfermar la gente rica. Y hay un discurso muy fabricado que dice, no, esta pandemia nos humanizó a todos y nos hizo recordar que todos somos iguales. Y habemos los otros, los que siempre estamos viendo ahí un poquito más allá, ¿no? Que decimos, no, esta pandemia lo que está haciendo es abrir más la brecha entre clases sociales, así tal cual, ¿no? Y que ahí atraviesa mucho pues, la cuestión de etnia, de raza, de todo esto. Pero, ¿tú cómo ves eso de los caminos de la pobreza? Recordando un poquito con respecto al VIH, las primeras comunidades que fueron afectadas por VIH-SIDA fueron las comunidades gay de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco. Y las primeras personas que se empezaron a enfermar y morir eran hombres gays blancos. Y muchos de ellos eran personas de buena posición económica. Eran burgueses, de hecho. Eran hijos de financieros, etcétera. Había silencio. ¿Por qué? Porque el ser gay, el ser homosexual, era una situación que no se aceptaba culturalmente. Y entonces las primeras organizaciones que surgieron en aquel tiempo eran de personas. Me estoy acordando de una organización que se llama ACT UP, que fue fundado por las élites financieras y culturales de Nueva York. Sin embargo, con el COVID-19, lo que hizo el COVID-19 fue a la reversa. Los primeros que empezaron a enfermarse eran la gente que no podían trabajar de la comodidad de su casa con una computadora. más bien era gente que tenía que trabajar, que tenía que estar en las empacadoras, por ejemplo, o gente que trabajaban manejando los autobuses, o gente que estaban teniendo, por ejemplo, los campesinos que tienen que estar trabajando pegado a otras personas, son los que los primeros que empezaron a enfermarse. El VIH-Sida lo que desenmascaró era los prejuicios con respecto a la sexualidad, y lo que la pandemia lo que ha demostrado es la desigualdad de tipo económica y social y racial. Y hay una cosa, yo lo voy a ser bien claro. Cuando se dieron cuenta los dirigentes de la previa administración que los que están muriendo son latinos y negros, no movieron un dedo. Y yo recuerdo que en el tiempo de Reagan también y después tardaron mucho, pero porque eran gente que venían de las clases poderosas, ellos tenían la posibilidad de hacer gestoría con congresistas, podían tomar ellos la bolsa de valores, o sea que todas esas protestas que hacían ellos, y una vez más, si uno tiene el dilema o trabajo o me enfermo o yo no puedo protestar para pedir recursos, esa es la diferencia entre el VIH y el COVID-19. Dinos una cosa, ¿podrías contarnos un poco eso? ¿Cómo es el acceso para, por ejemplo, los latinos negros frente a los blancos? ¿Cómo está la cuestión de salud para todos ellos? Como mencioné inicialmente, lo que está pasando es de que está demostrando las desigualdades en términos de acceso de salud. Voy a poner un ejemplo. Aproximadamente el 8% de la gente latina aquí en San Francisco de los que se han vacunado, solamente 8% son latinas, mientras 45%, y hubo un tiempo que el 50% de todos los infectados eran latinos, se han vacunado, mientras que el 65% de la gente que se ha vacunado es gente blanca. Una cosa que también nosotros hemos estado luchando es el acceso a las vacunas. Existe una cadena de clínicas comunitarias en San Francisco. Aquí las clínicas comunitarias o los centros de salud no son del gobierno, sino es un sistema de organizaciones no lucrativas, organizaciones no gubernamentales, donde la mayoría de las mesas directivas son pacientes, son consumidores de servicios. Coincidentemente, hace como 2 semanas, las 2 clínicas que sirven a la comunidad latina y a la comunidad negra, una está en La Misión y otra está en South of Market, esas 2 clínicas no recibieron en conjunto como 200 vacunas de 7,000 vacunas que habían llegado. Y entonces lo que sucedió es de que muchos activistas comunitarios empezaron a recriminar el gobierno local. Una vez más, no basta con buenas intenciones, sino que hay que demostrarlo. Entonces el acceso, por ejemplo, a la vacunación era una... es una de las cosas más importantes. Otra cosa también son es el tratamiento de anticuerpos. No quiero ser muy técnico, pero hay unos tratamientos que son bien efectivos y son gratuitos. Las vacunas son gratuitas y el tratamiento es gratuito. Pero quien tiene acceso a eso son solamente gente, al principio era gente poderosa. Y al final de cuentas descubrimos que había 700,000 aquí en Estados Unidos, había 700,000 tratamientos de anticuerpos disponibles para diferentes comunidades. Y cuando eso se descubrió con la nueva administración, que llegó en el mes de enero, muchos de esos recursos fueron a los lugares donde realmente se necesita. Por ejemplo, voy a poner el caso del Valle Imperial, el centro que está colinda con México, es Mexicali y California, donde hubo mucha gente que se infectó y mucha gente que falleció. Esos tratamientos de anticuerpos fueron para clínicas y para hospitales allí, para gente latina, que la mayoría son campesinos. Pues así está la realidad en muchas partes, parece que de América, por lo menos hemos estado platicando con compañeras de Centroamérica, y ahora lo que tú nos cuentas, digamos que es más en el norte de nuestro continente, pues resulta que las políticas son parecidas, quizás cambian dependiendo del lugar y la forma de gobernar, pero digamos que la desatención a la mayoría del pueblo sigue presente. Vamos a seguir desmenuzando lo que estamos en Palabra Indómita tratando de compartirles con el compañero que está en el estado de California, allá en Estados Unidos. Y por ahora vamos a escuchar una rola que se llama El Príncipe del Látex con La Bola, aquí en Palabra Indómita. Regresamos a Palabra Indómita, espacio insumiso en construcción. Y pues venimos aquí platicando cómo está por allá del otro lado y escuchando esta rola que es muy importante, de esta rola, que La Bola era una banda que se juntó para hacer apoyo conciertos de apoyo a los zapatistas allá por el 97, 98, por ahí. Y bueno, en esta canción pues participan varias de esas personas. Y fue un disco muy raro, es muy, muy raro este disco, es de Un Mundo, Una Esperanza. Y es raro porque sale desde Alejandra Guzmán hasta La Bola, rarísimo, para apoyar la lucha en contra del SIDA. Y bueno, desigualdades siempre hay, y nos interesa, no porque nos interesen tanto ellos en este programa, la verdad es que los gobiernos los vemos como gerentes de todo un sistema, pero siempre es importante, o sea, con decir que no existen y que no importan no se soluciona, siempre es importante saber por dónde van, qué es lo que hacen, en qué andan. Ahorita todo lo que nos contabas, este racismo institucionalizado y arraigado hasta la médula, ¿no? Que yo creo que el racismo viene del miedo a los otros, a las otras, ¿no? Pero bueno, eso será otro programa, como siempre. Pero pues la historia puede juzgar a estos gobiernos de asesinos. O sea, bien decía el compañero hace rato, hablamos con una compañera de Nicaragua y ves, es un asesinato lo que están haciendo estos gobiernos. O sea, en Nicaragua hasta puedes ir preso por usar tapabocas. Entonces hay como referentes de cómo no les importa el pueblo. O sea, podríamos ponernos como paranoicos, conspiranoicos y decir que lo planearon todo y que es la pandemia y que lo tienen muy bien controlado y todo eso. Podemos hacer eso, o también podemos decir que pues les cayó como anillo al dedo para pues deshacerse de varios millones de personas en este planeta, ¿no? Y que no mueven un dedo. Dentro de las instituciones no nada más están las gubernamentales, no solo son los gobiernos, también hay ONGs, hay iglesias. Ya nos estás contando un poquito de estas clínicas comunitarias que son pues son organizadas, financiadas y demás, como organizaciones no gubernamentales que hacen un excelente trabajo, que han sido pilares sobre todo en la prevención y en el tratamiento del VIH-SIDA, pero también en la cuestión de cuidados para personas inmigrantes o personas sin hogar. Entonces, hay como un tejido social solidario más allá del gubernamental. ¿Cómo es esta relación entre gobierno y este tejido social? ¿Cómo le han hecho ahorita durante la pandemia? Sí, eso, ¿cuál es su relación, no? ¿Y cuál es el resultado? A mí me preocupa mucho, y lo meto en esta pregunta, es ¿qué onda con los indocumentados? ¿Qué está pasando con las personas indocumentadas? Pues la verdad es de que ha habido tensiones, porque nosotros, al final de cuentas, cuando hablamos de una comunidad, es una sola comunidad, independientemente de estatus migratorio de las personas. La mayoría de las personas que viven aquí vienen, están aquí porque quieren hacer una buena vida, ¿no? O sea que esa es la situación. Lo que quieren hacer es estar trabajando, es salir adelante. Y yo creo que esa premisa, pues que una persona que quiere salir adelante con sus familias, etcétera, y que una comunidad al final de cuentas tiene aspiraciones, aspiraciones comunes, etcétera, vivir en paz, etcétera, cuando se inyecta yo voy a ser claro en esto, de que vienen a denigrar la cultura dominante, la cultura de cómo era antes, donde en inglés le llaman male, pale and stale, que quiere decir en términos de género es el género masculino, pale es el color de la piel, güero, and stale que quiere decir putrefacto, básicamente algo que ya se está pudriendo. Yo siento que las tensiones que hemos visto aquí en Estados Unidos han aflorado con este, con la este, con esta pandemia. Yo siento que este, que los gobiernos, este, por ejemplo, voy a poner el caso, el estado de California, la mayoría del Congreso de California, este, lo componen, este, el liderazgo es mayoritariamente latina, que la mayoría de ellos fueron activistas, este, pro inmigrantes en contra de este, de este, lo que hizo un gobernador de antaño, Pete Wilson, y su proposición 187, que era anti-inmigrante, y muchos de estos activistas llegaron a ser este, diputados y llegaron a ser senadores, y con las mejores intenciones que ellos tienen, las estructuras no se prestan para eso. La ciudad de San Francisco se precia de ser una ciudad muy progresista, muy avanzada, este, sin embargo, bueno, dicen que se parece, este, San Francisco se parece más a Francia, este, en lo, este, en lo cultural que cualquier otro lugar de Estados Unidos. Sin embargo, este, si uno le rasca la superficie, uno ve la, este, de que hay este racismo en el punto, desde el punto de vista de las estructuras que existen. Y este, no es lo que uno diga, sino qué es lo que hacen los gobiernos. Entonces, como este, gente que trabajamos este, en diferentes organizaciones comunitarias, y muchas de las gentes que somos activistas este, comunitarios, nosotros tenemos que confrontarlo, pues no nos queda de otra, porque estamos hablando de nuestra comunidad. Y este, este, y no podemos dejar, este, yo estoy de acuerdo que este, que las cosas se convierten en este, en una especie de genocidio cuando este, dejan que este, 500,000 de personas este, fallezcan, y que la mayoría son negros y latinos. Para mí esa es una forma de genocidio. Genocidio, esa es una palabra que no debemos de olvidar, unas acciones que no debemos de olvidar. Y hay quienes yo creo que lo hacen con plena conciencia. Hay quienes lo hacen con la frivolidad que da el ejercicio del poder, y como que dicen, ay no, eso no está pasando, pero sí hay toda una estructura que, independientemente de los nombres de las personas que están, esa estructura siempre, siempre se presta a repetir este modelo económico y social que pues terminan genocidios, termina y comienza, ¿no? Este, en ambos lados este, está el genocidio. ¿Cuánto tiempo tardaremos como para ver esto? ¿Habrá nombres? ¿Habrá juicios más adelante? ¿Se podrá hacer justicia en este sentido? ¿Qué haremos con los muertos, no? Eso es como algo que siempre se dice, que parece como muy frito, ¿no? Decir, este, su muerte no fue en vano, pero creo que es muy válido, ¿no? Poder decir qué aprendemos de esto y cuál es la relación de los militantes, de los activistas, de la banda que trabaja por construir un mundo distinto con estos personajes de las instituciones y el poder en cuanto a esto. Estoy reflexionando sobre esto. Esta pandemia, ha habido 500,000 de personas, más de 500,000 de personas que han muerto en un año. Y yo me pregunto, ¿vamos a olvidar? Yo siento que no se puede olvidar. Personalmente yo tengo gente conocida, muy cercana, muy querida, que ha fallecido de COVID-19. Y ese dolor que, a nivel personal, y ese dolor que este, yo siento, me recuerda este, en aquellas épocas este, de la lucha contra del VIH-Sida, gente que yo estimaba bastante que falleció también. Pero este, con lo del VIH-Sida, eso era retardado, tardaba hasta 10 años que la gente se enfermaba. En esta ocasión tarda un par de semanas que la gente se enferma y fallece. Y este, yo creo que cuando estamos hablando de 500,000 de personas, 500,000 de personas que ya no están aquí, son padres, madres, abuelitos, abuelitas, hijos, hijas, nietos, nietas. Yo siento que no podemos, no debemos nosotros dejar que las estructuras de poder, ya sea aquí en Estados Unidos o en Europa o en América Latina o África o en Asia, que se deje pasar. Yo siento que es nuestra obligación insistir quiénes son. No es un número, no es una cantidad, son individuos y son nuestras amistades, nuestra gente querida, familiares, etcétera. Yo creo que hay yo creo que es obligación de nosotros que estamos todavía vivos de seguir insistiendo. Ese activismo que se hizo en la época del VIH, yo siento que debe de retomarse en términos de que no se olvida, pero también de exigir responsabilidad a los gobiernos, porque la verdad es que los gobiernos fallaron los gobiernos en términos de poder responder a esto. Fallaron o lo hicieron muy bien, según lo veamos, ¿no? Tal vez ellos hicieron muy bien su trabajo por ellos mismos, ¿no? Por sus intereses coludidos, obviamente, con el capital, ¿no? Eso es algo que en este programa nunca queremos olvidar, que no es el gobierno. Puede haber mil cambios de gobierno, puede haber gobiernos más hacia la derecha, más hacia la izquierda, pero son los gerentes del capital, ¿no? Y en este momento, en el siguiente bloque vamos a hablar del capital y la pandemia, ¿no? Pero ahorita sí hay una responsabilidad. Y bueno, Donald Trump es un ejemplo mundial, así, o sea, es el ejemplo perfecto de lo que es un gerente al servicio del capital. Y que, claro, él ahí juega dos papeles porque también representa el capital, ¿no? Y es un referente también de estupidez, ¿no? O sea, perdón, pero híjole. Su famosa imagen diciendo que con Lysol, con cloro, se curaba la gente. ¿Qué tanto daño hizo eso? ¿Qué tanto permeó eso? ¿Y qué tanto es nada más publicidad? Yo creo que fue intencional. Yo creo que todo mundo puede, hay unas cosas que, por ejemplo, que pudiésemos nosotros estar de acuerdo, que el Centro de Prevención de Enfermedades, CDC en inglés, no es política esa entidad, es una entidad de científicos, médicos, y su misión es evitar enfermedades como Ebola, como Zika, como dengue, y pandemias. La CDC surgió esencialmente después de la pandemia de 1918 y 17, cuando murieron, aquí en Estados Unidos murieron 600,000 personas, y mundialmente calculan entre 25 y 50 millones de personas murieron. Lo que este señor hizo fue desmantelar esa entidad. Entonces se burlaba, no era tontería, era intencionada. Lo que él hizo era querer desmantelar totalmente desmantelar la respuesta de los científicos. Ese es el problema. Sí, con argumentos tan estúpidos. Vamos a seguirle. Realmente que esto causa indignación, lo menos. Pero vamos a continuar. Ahorita vámonos con esta rola que se llama Living in This World, Viviendo en Este Mundo. Y pues es recomendación aquí de nuestro invitado. Platícanos, ¿por qué la tenemos que oír? ¿Por qué nos pusiste esta canción? Cuando eso que me introdujo fue un amigo muy cercano, que en paz descanse, muy querido este amigo, que falleció hace unos cuantos años, activista, líder comunitario aquí en San Francisco. Él me introdujo al era una combinación de hip hop y jazz. Y lo que me encantó de esa canción es el contenido social. Y cada vez que escucho esa canción me recuerda, al principio yo pensaba aquí en Estados Unidos, pero conforme ha pasado los años, cuando escucho esta canción, claro que me acuerdo de mi amigo. Sin embargo, cuando escucho esta canción, el contenido de esta canción me recuerda, ¡ah, caray! Eso está pasando en México también. De lo que se trata aquí es de cómo uno puede, hasta en la situación más difícil, la situación más desesperante, siempre hay una esperanza. Eso es lo que me gusta de esta canción, que hay una esperanza ahí. Y el que lo canta, Guru, él también falleció, y a la misma edad que de mi querido amigo. Es muy similar, por eso me encanta esta canción. Bueno, vamos a escucharla, Viviendo en este mundo, de Jazz Mataz, Guru, aquí en Palabra Indómita. Un saludo a Eric Quesada, donde quiera que se encuentre. Living in this world, what's happening? What's happening? Check it out. It's critical. The situation is pitiful. Bear in mind, you gotta find something spiritual. We never gain 'cause we blame it on the system. You ought to listen whether Muslim or Christian or any other type religion or creed. 'Cause what we need is less greed. We can't continue to kill ourselves. We've gotta build and expand our wealth. So one more time, I'll design a rhyme divine to educate and elevate your mind. Nowadays we gotta fight to live. Human beings, we got a right to live. Without the homicide, without the genocide. Don't tell me let it slide, I'm feeling ghetto-fied. So be a soldier of truth. Protect the lives of our youth. Of the free, home of the brave. Too many of us reach such early graves. They tell us to behave, but they don't know about the neighborhood drug flow. They don't know about the drama or about the guns. I ask how many politicians steal our funds, and how many officers will turn out corrupt. The governments don't care, they pass the buck. I'm growing tired of the trickery and the misery. It's making me kinda sick, you see. But now I meditate, so I can get it straight. My thoughts penetrate, so I control my fate. So be advised by the wise and conscious one. We take the easy way out too often, son. We better get some kind of work ethic. Realize it and correct it. LA, dead children left, victims of an unfair society. But for those who are blessed, we must correct this mess or disappear into nothingness. We're living in the age of doom. How many teachers reach all the kids in the classroom? The beast is stalking us, but there's no stopping us as long as we maintain the strength within us. 'Cause we're winners, descendants of the kings. They try to hinder us from doing our thing. So get the money, but spend it wisely. I get ill when the beats hypnotize me. Realize that the key is for each to master his own destiny. Deal with reality and keep a tight focus, 'cause there's a lot we got to cope with. Living in this world, what's happening? Hey, yeah. Living in this world. regresamos a Palabra Indómita, este espacio donde cuestionamos cómo es que el poder y las violencias se encuentran en todos los espacios en los que habitamos, en todos los lugares donde trabajamos, donde convivimos. Como decía el compañero hace un rato, en el contexto de la pandemia, muchas cuestiones se han remarcado, sobre todo entre las diversas clases sociales. En este caso, en San Francisco, en California, Estados Unidos, que es donde él está. Y queríamos preguntarte cómo era en ese mismo canal, pues cómo eran el tema de las farmacéuticas, ¿no? ¿Cómo está el tema de las vacunas? Que tiene que ver un poco con lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Respecto a la atención a los diferentes sectores de la sociedad. Pero pues cómo es aquí el papel de las farmacéuticas, de las empresas, ¿existe o no un lucro con la salud? Hay un término que se llama understatement, quiere decir que eso significa que el problema del sistema de salud en Estados Unidos es, si nos damos cuenta, ¿quiénes son los que diseñan se benefician enormemente de los sistemas de salud? Son las corporaciones farmacéuticas, son las compañías de seguros médicos y son los grandes hospitales, la verdad. Yo le llamo la Santísima Trinidad. Y quienes al final de cuentas se benefician directamente de un sistema como aquí en Estados Unidos, como el que tenemos en Estados Unidos, son las clases pudientes, las clases poderosas. La premisa de estas corporaciones es de que la salud es un derecho, no es un derecho, sino un privilegio. Y muchos de nosotros que estamos en el ámbito de la salud comunitaria, nosotros creemos que la salud es un derecho para todos. Y esa es la lucha que se está dando. La salud es para todos. Si recordamos esa cancioncita como de la rondalla de Saltillo, ¿no? Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. ¿Cuál es la primera canción? Es salud. Yo creo que si no hay salud, no existe ninguna otra cosa. Entonces, si nosotros no luchamos por democratizar los sistemas de salud, yo creo que es un problema. Bueno, ¿cómo se ha visto aquí? Yo creo que existe aquí, tanto en Estados Unidos como en California y en San Francisco, una red de organizaciones comunitarias que se han organizado de tal forma en la cual ellos consideran que la salud es un derecho para las personas que más lo necesitan. Entonces, lo que pasa es de que las vacunas, por ejemplo, se están distribuyendo de forma gratuita. Eso es lo que se ha logrado. Esos nuevos tratamientos de antiviral, anticuerpos, también son gratuitas. ¿Por qué? Porque nosotros lo pagamos con nuestros impuestos, la verdad. Esa es la verdad. Entonces yo creo que no podemos nosotros buscar sacarle un beneficio económico a los tratamientos o a las vacunas. Necesitamos nosotros en serio luchar para que sea gratuito para todo el mundo que lo necesite. Pero eso implica muchísimo trabajo, ¿no? O sea, creo que lo más lo establecido es exactamente el pagar. O sea, ¿por qué yo voy a dar algo gratuito? Tenía como algunas preguntas, como ¿en cuánto se vende un tratamiento, una vacuna o un tratamiento para COVID-19 en Estados Unidos? Y si nos dices junto con eso, como de cuánto es el salario mínimo en Estados Unidos. Bueno, de hecho, ese es este, como es patentado lo de las vacunas, no sabemos el costo, pero lo que está pasando es de que lo está comprando el gobierno federal, luego lo distribuye a los estados y a los condados, y este, y la condición que está poniendo el gobierno federal es de que se tiene que distribuir gratuitamente. Esta es la situación. ¿Cuál es el costo? Yo quisiera saber cuánto está costando, pero no lo sabemos. Lo que sí es cierto, voy a terminar con eso, es que están invirtiendo miles de millones de dólares en pagar las estas vacunas a las grandes compañías farmacéuticas. Esa es la verdad. Y ahí, por ejemplo, ¿qué son? ¿Son vacunas Pfizer, vacunas Zeneca, AstraZeneca? Porque obviamente la Sputnik ahí no va a llegar, y mucho menos la soberana de Cuba, ¿no? Pero... Y otra pregunta, o sea, ¿a qué farmacéutica es a la que están beneficiando en general el gobierno federal? Y la otra es, ¿sabemos si existen, si hay laboratorios, investigaciones desde esta parte comunitaria para generar vacunas que sean comunitarias? ¿Hay algún esfuerzo autónomo ahí dentro en Estados Unidos? Las dos vacunas que existen aquí en Estados Unidos, Pfizer y Moderna. Coincidentemente, los dirigentes del proyecto de vacunación y de Moderna son inmigrantes. Eso es lo interesante, que son inmigrantes. Uno es de Marruecos y otro es de Líbano. Muy interesante. Pero no, el previo gobierno era antimigrante. ¡Oh! y quienes en serio sacaron esas vacunas fueron dirigidos por inmigrantes. Bueno, eso es otra cosa. Este fin de semana se está decidiendo si Johnson & Johnson, que es una vacuna de una sola dosis, parece que esa va a ser la tercera vacuna que va a estar disponible. Entonces, lo que hace el gobierno, el modelo de financiamiento es que el gobierno federal paga y luego se distribuye a través del gobierno federal a los estados y a los condados. En términos de iniciativas comunitarias, es un poquito difícil porque requiere de mucha infraestructura para poder desarrollar este tipo de vacunas, ¿no? Tener laboratorios, etcétera, etcétera. Entonces eso sí es costoso en términos de investigación y desarrollo de la tecnología, de los medicamentos, etcétera. Yo quisiera que hubiese una entidad no lucrativa, pero no existe. Pues esa sería como una tarea tal vez también para las personas activistas, ¿no? Empezar a desarrollar otro tipo de salud. Si Cuba con todo un bloqueo lo puede hacer, no veo por qué los compañeros, compañeras en Estados Unidos, a lo mejor suena muy utópico, pero pues hay que decirlo, a lo mejor estaría padre una organización que pudiera hacer esto. Estaba pensando en de dónde son los capitales. Pfizer, ¿de dónde es? ¿Es alemana? Suiza, me parece. Suiza. Me parece que es Suiza. Pero no, con certeza, Pfizer me parece que es Suiza. Y Moderna es de Estados Unidos, ¿no? Y también Johnson & Johnson es Estados Unidos. Ajá. Yo quiero mencionar una cosa que va a ser muy importante, hablar, el llamado, en inglés, si lo tradujera, le llaman el nacionalismo de las vacunas. No sé si ustedes han escuchado ese término. Lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos es de que los gobiernos lo que están pensando es de que a mí me interesa nomás vacunar a mi población. Y todo y los otros países, las otras poblaciones no nos interesa. Sin embargo, cuando estamos hablando de salud pública y salud comunitaria, tenemos que pensar en todos. ¿Por qué? Porque esta pandemia no va a terminar con sus mutaciones, no va a terminar si no aseguramos que toda la población mundial se vacune. Y tiene que ser un esfuerzo mundial. No puede ser yo, Estados Unidos, voy a vacunar mi población y no me interesa en lo que pasa en América Latina. No funciona así. El virus no respeta fronteras. Eso es muy, muy, muy importante. Hace poco una amiga me había dicho que ella quería viajar a Cuba para ponerse la vacuna, y ella es como muy, como que investiga muchas cosas, y muy previsora. Ella tiene que ir a hacer un trabajo a Europa. Entonces dijo, bueno, voy a Cuba, me pongo la vacuna, luego me voy a Europa. Pero resulta que en Europa no te van a aceptar si no estás vacunado, y no van a aceptar la soberana, la vacuna cubana, ¿no? Entonces, eso ahí va a venir también, como tú, un montón de intereses a los que póngale la Sputnik. ¿Van a permitir entrar a Estados Unidos con el Sputnik? No sea que les peguen el comunismo de un país que ya ni es comunista, es capitalista, pero todo el mundo sigue diciendo que es comunista. O sea, también se va a venir como una guerra así. Esto que dices del nacionalismo de las vacunas es interesante, pero recordemos que el capital no tiene nacionalidad. Las fronteras son para nosotras, para nosotros, para ellos no. Pero el nacionalismo les cae muy bien para ciertas cosas, fomentar el nacionalismo, ¿no? Está grueso todo eso, ¿no? Está como que no sacan, no dan, ahora sí que paso sin guarache, ¿no? Siempre el capitalismo, insisto, yo siempre lo digo y siempre lo voy a seguir diciendo, se revoluciona muy rápido a sí mismo. Y nosotros vamos más lentos. Bueno, dice, divide y vencerás. Quería preguntarte cómo es, en este contexto de todo lo que estamos platicando, cómo la están pasando los migrantes. Como había mencionado, muy difícil, es una situación muy, muy, muy difícil, por la situación de, número uno, de la salud, que está afectando a muchas familias. Aquí en San Francisco lo estamos viendo, a nivel psicológico, a nivel de estado de ánimo, como lo mencioné al principio, también financieramente, económicamente. Una vez más, la mayoría de los migrantes aquí no tienen el lujo de trabajar de casa con su computadora, con su laptop. Tienen que ir a trabajar y exponerse. Esa es la situación. Los declararon, un decreto presidencial, los declararon trabajadores esenciales. Sin embargo, no se les trata como trabajadores esenciales, sino que se puedan, son esenciales porque tienen que trabajar. Sin embargo, pueden, si se enferman, ese es su problema. Si mueren, ese es su problema. Por eso, una cosa interesante, ya nomás para terminar, una idea que estoy pensando, hay un movimiento para que incremente el salario mínimo aquí en Estados Unidos. Yo creo que a lo mejor si gana eso, yo creo que va a cambiar mucho la situación. Bueno, pues ya nos estarás platicando qué sucede. Pero duro el panorama para los migrantes en todas partes, siempre de por sí, pero en el contexto de la pandemia se ha puesto mucho más duro. Vamos a ir a una rola y seguimos desmenuzando cómo está sucediendo en California, exactamente en San Francisco, en Estados Unidos, el contexto de la pandemia, los poderes y las violencias. Vamos mientras a escuchar a una banda que se llama Bank Data, con una rola que se llama La Memoria. Aquí, Palabra Indómita. Somos There was a man who lived right outside of town. For generations his family lived in that house. Never talked to anyone, but I knew why. See, he believed in the devil and all the lies. Looked down on the color with his evil eyes. Said he saw angels with wings that fly, as white as the clouds that you see in the sky. White like the pride that he had inside, poor guy. Cause one day he said too much to the wrong brown man who had had enough. One thing led to the next, one flexed and the other one flexed. And now both of them rest in peace. Deceased by a beast that chews from the inside, eats at your pride. Leave a man wondering, how did I die? Never understanding the reason why. Estos ciclos son interminables. A no ser que cambiemos los canales. El amor rehace la historia. La lucha será la memoria. A silver spoon, a child born with it. Worked for nothing, his parents would give it. Only half a man. Still he was handed down all the money from his clan and paid for a way in the USA. A real blue blood, granddad owned slaves. But the nation had had enough. The black snake he made would be killed by us. The bombs that he dropped left us in disgust. The circus had left, no one else he could trust. In a bubble thought he couldn't be touched. Till he thought he could kill for lust. Must we see a man with no damn rights. Send bombs away to be dropped in the night. In the name of the Lord or the King, you're a liar. Prepare to be baptized in the fire. Somos sangre. Somos destino. Somos libre. Somos nativos. Estos ciclos son interminables. A no ser que cambiemos los canales. El amor rehace la historia. La lucha será la memoria. Somos sangre. Somos destino. Somos libre. La lucha será la memoria. A woman raised as an only child. She grew up in a place where at night it got wild. They closed the shades every night past day, cause the streets raised the kids on nothing but hate. Gunshots would ring as a mother would sing her to sleep. She worked hard, college ain't cheap. A dollar a day till she graduates at the top of her class despite the past. Her mom was elated, glad she migrated. Her daughter had made it, a life they created. Till one day on a traffic stop, the cop wanted papers her mother don't got. He called in the border patrol with no soul, with eyes like ice and a smile so cold. Send her back to a country of war and slaughter. And that was the last time she saw a daughter. Estos ojos se criaron en las calles, en la oscuridad, donde no hay nadie. El amor rehace la historia. La lucha será la memoria. Regresamos a Palabra Indómita, después de haber escuchado La Memoria con Bang Data, esta banda también de San Francisco, de La Misión. Ahí el eclecticismo, el Spanglish a todo lo que da. Y pues siempre hay que hablar de la memoria. Siempre es la, por ahí decía, creo que el Che Guevara, que nos pueden quitar todo menos la memoria. Y sí, y también. Hay que mantenerla viva, siempre, siempre, siempre, recordar, porque luego se nos olvida y luego hasta creemos que personajes como Bartlett son de izquierda, pero no, hay que recordar. Estamos hablando como esto, nos queremos ir profundo, profundo. Hace ratito te preguntaba, poníamos ahí como el reto de autogestión también para la investigación, ¿no? Creo que en cuestiones de salud y de alimentación y de un montón de cosas, pues es un gran reto buscar esto de la autosuficiencia. Si el capital, si los gobiernos no está proveyendo lo que debería, lo que le corresponde, pues creo que nosotros tenemos que hacerlo desde abajo, ¿no? Ya nos comentabas desde hace rato que las clínicas del barrio pues son son autoorganizadas, ¿no? Son como organizaciones, que hay mucho activismo exigiendo, recordando esto, ¿no? Que la salud es un derecho universal, ¿no? ¿Qué otras cuestiones organizativas están dando con la pandemia? O sea, porque podemos decir se está rompiendo un tejido social, pero queremos creer, le queremos apostar a que algo nos está cambiando a nosotros, que no vamos a ser el mismo planeta, que lo peor que nos podría pasar es que volvamos a como estábamos antes. Entonces, te queremos preguntar si hay un tejido social que se esté formando, estructurando, como en contraparte de este genocidio. De hecho, interesantemente, lo que nosotros hemos estado insistiendo a nivel local, con el gobierno de la ciudad de San Francisco, es que no tan solamente es responder a la pandemia, sino cómo se va a ver la recuperación. Y la recuperación no puede ser como la situación era antes, porque una siguiente pandemia, lo único que va a pasar es de que volvemos a lo mismo, si es que si regresamos a lo mismo. Una cosa que me llena de esperanza es de que, por ejemplo, hay varias iniciativas. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de promotores de salud que han salido de antaño y ahora de jóvenes que son promotores de salud. Eso me llena de esperanza al ver cómo están contestando, cómo por ejemplo están ellos haciendo campañas de concientización, cómo están organizando a la gente para que independientemente de su estatus migratorio, que ellos, como son miembros de esta comunidad y de esta sociedad, ellos tienen derechos para poder disfrutar de la recuperación económica. Yo creo que esa es una cosa que me está llenando de esperanza, y está pasando no tan solamente aquí en San Francisco, lo vemos en Nueva York, en Los Ángeles, en Denver, lo vemos con los campesinos en Watsonville, lo vemos en el centro, allá en el Valle Imperial. Lo estamos viendo en muchos lugares, y son usualmente inmigrantes y los hijos de inmigrantes que están tomando las riendas. Muchos de nosotros que hemos estado en esta lucha por varios años, lo que nosotros hacemos, ¿no? Lo mejor es hacernos un lado y que esta nueva generación tomen el liderazgo. Eso es lo que a mí me llena de esperanza, que no todo es desesperanza y que nos está llevando al carajo. Pues sí nos está llevando, pero pues hay que organizarnos, ¿no? Para que no nos lleve tan feo. Bueno, la cosa, lo que quiero decir, sí nos está llevando, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, una vez más, yo estoy partiendo de la experiencia con VIH, SIDA, ¿no? Es de que a toda la comunidad gay se organizó, etcétera, y al final de cuentas, uno de los resultados fue legislaciones en contra de la discriminación, en contra de la de gente gay, transgénero, lésbico, etcétera. Ese es un resultado. Yo creo que algo va a salir de esto, Y yo siento que lo que la pandemia pegó una reacción, y esta es mi tesis, que fue una reacción la osadía que tomó este país de haber escogido, centrista, todo lo que fuera, pero haber escogido un presidente negro, eso fue el llamado backlash, el miedo, pues, del futuro que están viendo aquí en Estados Unidos, que es multicultural y multiétnico. Hay una pregunta que me surge, que siempre tendríamos que repasar en nuestro programa. ¿Cómo ves tú las diferencias, por ejemplo, entre los diferentes estados en Estados Unidos? Porque a lo mejor muchos de nosotras acá, pues conocemos cosas muy vagas, ¿no? Las noticias que llegan, pues siempre son filtradas. Digamos, ¿cómo es el panorama hacia grandes rasgos en otros lugares, ¿no? Porque también tenemos entendido que tú estás en un estado donde, como decías hace un rato, pues hay gente con otras ideas mucho más libres, liberales, ¿no? Y en otros lugares son mucho más cerrados. Entonces, ¿cómo está pasando, digamos, a nivel? Sobre todo porque lo que sí hemos visto últimamente, digamos, de violencias de racismo, sobre todo con los policías, con los negros o los latinos, que tiene que ver con lo que tenías charlando, también en la atención de salud, pero ¿cómo estaría pasando, digamos, en otros lugares? Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es de que en algunos lugares los gobiernos locales creen en la ciencia y en otros lugares lo niegan. Y lo que ha pasado es de que el uso de la máscara no es conveniente. Yo sé que es una lata, pero el usar la máscara, el guardar la distancia, lavarse las manos, es una cuestión de salud pública. No tiene por qué politizarse, pero en algunos estados, como el estado de Florida, como el estado de Texas, se politizó por los gobiernos reaccionarios locales de allí. Entonces ellos no estuvieron de acuerdo. Entonces allí es donde también hubo muchas infecciones y muchas muertes, ¿no? Esa es la verdad. Yo siento pero no tan solamente es aquí, yo siento que ha pasado a nivel mundial, que se politizó esta pandemia. Y el politizar la pandemia es muy peligroso, porque tiene su costo en términos de la gente muriendo. Politizar las pandemias, o será que nació políticamente esto? O sea, yo he oído así unas, nos prometimos que vamos a hacer un programa de todas estas, los que hablan de las pandemias, que hablan de que fueron los aliens, de que hablan de que es una guerra bacteriológica, que hablan, o sea, hay como muchas teorías. Hay unos que dicen, no, mi teoría es real porque no hablo de aliens, ¿no? Pues, bueno, ¿no? Hay otros que pues sí dicen que vinieron los aliens y soltaron esto para acabar con la humanidad, ¿no? Pero lo que sí es real es que sí hay una división política, y entre bloques, o sea, geopolíticamente, y también en clases sociales dentro de espacios delimitados, ¿no? O sea, sí es político. El problema es cuando se utiliza, pero lo que tú estabas diciendo es, estas gentes derechosas dicen, no uses el cubrebocas, es mi derecho a estar sin cubrebocas. A mí me recuerda muchísimo también a la cuestión del condón, pero muchísimo. O sea, me lo recuerda, o sea, tengo amigos que me dicen, es que no te oigo cuando me pongo el tapabocas. Y yo así, ¿cómo que no me oyes? O sea, ¿qué es eso, no? Me recuerdo el no se siente igual, ¿no? No es lo mismo. Y creo que aquí entramos a un tema que es, ¿qué va primero, la gallina o el huevo? Yo diría más bien los bueyes o la carreta. ¿Qué va primero, la prevención de algo o curar? Supongo que para los corporativos es mucho más beneficioso curar o intentar curar, ¿no? Y ahí metemos también a tu Divina Trinidad, podemos meter a las funerarias, ¿no? También aquí, ¿sabes? En la Ciudad de México hace un par de semanas había de espera en los crematorios públicos 15 días de espera. ¿Qué hace uno con su muerto 15 días sabiendo que está en un refrigerador, ¿no? Pues, ¿quién hace ahí? ¿Quién se beneficia, no? O sea, es como una cosa así, pero prevenir o atender o curar, ¿no? Creo que ese es el dilema y creo que es un dilema político y ético, ¿no? Yo creo en la prevención. Yo siempre he creído en la prevención. Más vale prevenir que lamentar, dice ese dicho. Y yo siento que a todo mundo nos agarró en cierto sentido, a los gobiernos, a la sociedad, a las comunidades. Esta pandemia nos agarró desprevenido en cierto sentido. Voy a decir muy brevemente que nosotros aquí en donde yo trabajo, hacemos cada año hacemos ejercicio para preparación de emergencia y allí veíamos pandemia. ¡Ja! Decía, eso va a pasar cuando una vez que la capa polar se desintegre y luego suelte esos virus y todo eso, nos vamos a preocupar, no va a haber ninguna pandemia, y llegó. Y yo creo que lo que hay que pensar es qué vamos a hacer para la siguiente pandemia. Puede ser que pueda haber una nueva pandemia y tenemos que prepararnos todos, tenemos que estar preparados y no esperar que el gobierno nos dé la respuesta. Sí, porque la respuesta del gobierno va a ser muéranse y sálvese el que pueda. Nos vamos rápidamente con esta rola que se llama Este Mundo y la canta Rupa and the April Fishes, Rupa y los Peces de Abril, también una banda de la Misión, de San Francisco, no sé si de la Misión, pero del área de la Bahía, vamos a dejarlo así, aquí en Palabra en Domingo. Se va, cómo se va la vida. Mira el río corre, cómo corre el río. Mira la rosa se abre la rosa. Mira el cielo se cayó el cielo. Estoy trabajando. Lejos de ti estoy pagando. regresamos aquí a Palabra Indómita para este último bloque de cierre respecto a lo que venimos desmenuzando de cómo la pandemia del virus COVID-19 es muy parecido, muchas similitudes cuando apareció el VIH, los tratos a las personas, las discriminaciones, los racismos, los estereotipos, la discriminación a partir de la cuestión del capital y el acceso de acuerdo al capital a la salud. En otra ocasión estaría muy interesante charlar la educación, por ejemplo, que es otro tema que permanentemente le damos vuelta, porque también creo que por ahí podríamos mirar un poco cómo está la cuestión de los poderes y las violencias. Quisiéramos que nos compartieras algunas otras experiencias de esperanzas, ¿no? Siempre pensamos aquí, bueno, el mundo está tremendamente mal, hay que analizarlo, hay que explicarlo, pero también siempre hay muchas experiencias en distintos lugares que nos llenan de ánimo cuando lo conocemos. Entonces estaría bueno si quieres compartirnos algunas de otras experiencias en ese sentido. Sí, como mencioné hace unos minutos, a pesar de que la situación puede llenarnos de desesperanza, también he visto que hay situaciones que nos llena de esperanza, que las cosas pueden cambiar para bien. El hecho de que tenemos, por ejemplo, toda una generación de jóvenes que están activándose, que están ayudando a su comunidad para no tan solamente educar en términos de salud, pero también para revertir los efectos económicos de esta pandemia. Y también estamos empezando a ver grandes segmentos de la comunidad también están empezando a rendir cuentas a los gobernantes de cómo era posible que hayan dejado que esta situación se saliera de control. Yo siento que esa es una cosa que nos puede llenar de esperanza. Yo creo que de esto puede salir algo mucho mejor si nosotros no damos lugar a la desesperanza, más bien a la esperanza. No amargarnos por la situación, sino más bien tratar de que las cosas salgan adelante con respecto a la juventud. Es una cosa que me llena de esperanza, ver la juventud cómo están reaccionando, que no están quedándose con los brazos cruzados. Yo siento que yo soy optimista en ese sentido. Siempre he sido optimista. Y voy a declarar, yo como hombre gay latino, que tengo muchos años viviendo aquí en el área de la Bahía, en San Francisco. Sin embargo, mi familia es mexicana. Una cosa que yo me he negado es llegar a ser, yo les llamo a bitter queen, o sea, una reina amargada. No, yo jamás voy a dar lugar a amargarme por esta situación. Sí hay mucho dolor, pero yo tengo la esperanza que las cosas van a salir mejor para todos nosotros, en México, en Estados Unidos, en América Latina, en Europa. Tengo esa esperanza. Eso es muy importante y eso es muy escaso. Acá una persona utilizó alguna vez la esperanza como eslogan de campaña. Y pues llegó y pues no, ¿cuál esperanza, verdad? Pero creo que no nos la pueden quitar. Así como otro personaje nos quitó el término solidaridad y no hay que dejarnos, tampoco hay que dejarnos que nos quiten la esperanza, ¿no? Memoria, esperanza, solidaridad. Entonces estas palabras que por ahí alguien una vez me decía, ay, ya con eso, ¿eso qué? No, eso nos hace seres humanos, ¿no? Eso nos hace personas. Y es importante. Te quería preguntar, se puede terminar a la bestia desde su estómago? Wow, muy buena pregunta. Yo siento que cuando hablo de esperanza, no es una cuestión etérea. Cuando hablo de esperanza, es la situación de mejorar las condiciones económicas. Es mejorar, luchar, no decir que uno está en contra del racismo, es ser antirracista. No hay que decir que uno está en contra del racismo, hay que ser antirracista. Hay que desmantelar las estructuras aquí en Estados Unidos. También en México hay que desmantelar el racismo. Hay que desmantelarlo, hay que desterrarlo de raíz. Eso a mí me da mucho gusto porque yo estoy viendo que las generaciones jóvenes en Estados Unidos y en México como que vienen con una mentalidad más abierta. Eso es lo que a mí me llena de esperanza. Y entonces lo que yo pienso es de que después de esto va a salir algo bueno. A pesar de que, ya para cerrar, dicen que antes de que sale el sol, unos minutos antes de que sale el sol, el cielo se pone más oscuro, ¿verdad? Antes de que, de que sale el sol, no se ven ni las estrellas, ¿verdad? Pero luego, de repente, sale el sol. Yo siento que así estamos en esa situación. El sol ha de salir. Esperemos que así sea para todas y todos, ¿verdad? En todas partes del mundo. Siempre pensar. ¿Con qué te gustaría a ti compartirle a personas que viven en contextos muy distintos, como San Cristóbal de las Casas, Chiapas, o Xochitlahuaca, Sulja, en Guerrero, o la Ciudad de México, Ciudad Monstruo, en el distrito, antes Distrito Federal, respecto a lo que estás platicando, ya que tú tienes tus orígenes también en este lado del territorio, que pues tendría que ser uno, ¿verdad? Sin esas fronteras que se nos han impuesto, como decía hace un rato la compañera. Repetiré, no dar lugar a la desesperanza, hay que seguir renovándose en ese sentido, a pesar del dolor que podamos sentir. Otra cosa también es de que yo creo que hay que seguir luchando. Las cosas no muchas veces no cambian de la noche a la mañana. Es cosa de generaciones que yo creo que al final de cuentas, si nosotros contribuimos en nuestra comunidad, yo creo que eso hace los cambios, sino hace a nivel a nivel local. Yo personalmente he llegado a la conclusión de tratar de llegar a las estructuras de gobierno per se no garantiza esos grandes cambios que a veces nosotros pensamos que va a suceder. Yo creo que es ingenuo de nuestra parte. Hay que ser críticos y hay que hablar con la verdad siempre. Y por eso aprecio, por ejemplo, personas como ustedes que les gusta hablar la verdad, ¿no? Y yo les doy mucha felicidad de que ustedes hablan la verdad y que tienen este foro para poder tener estas pláticas bien profundas, ¿no? Que se apegan a la verdad. La verdad, esa es otra palabra y otro concepto y un hacer, una praxis. La verdad se ejerce también. Y también cuesta la vida, ¿no? De pronto. Aquí no, a nosotros no, pero a mucha gente sí. Vamos a ir cerrando y voy a empezar hablando de la última rola, porque quiero que los últimos minutos hablemos de la última rola que nos propusiste, ¿no? Y es esta que es el final de la inocencia, el fin de la inocencia. Don Helen era de este famosísimo grupo de los 60, 70, 80, creo que todavía estaba, no recuerdo, de Eagles, las Águilas, el famosísimo Hotel California, ¿no? y pues su guitarrista y cantante hizo varias cosas como solista, sigue haciendo cosas como solista, ¿no? Y ahorita les vamos a hablar de la letra, pero cuéntanos, ¿por qué esta rola? ¿Por qué que vamos a cerrar este programa con esta canción? Mucha gente cree que esta es una canción de amor, pero es una canción eminentemente política. El fin de la inocencia tiene que ver que las preconcepciones que tenemos, esos grandes ideales que muchas veces nosotros creemos que estamos luchando, sin embargo la realidad nos demuestra que no es así. Esta canción se escribió cuando arribó Reagan y desmanteló muchos programas de apoyo social aquí en Estados Unidos. Inclusive hay una situación allí donde habla me parece que es el libro de Isaías, en el Viejo Testamento, pero lo revierte en lugar de usar armas y convertirlos en aradores, no, aradores se convierte en armas. Y usa una parte donde habla del himno nacional de Estados Unidos, ¿no? Uno cree que está hablando acerca de una chava que se está resistiendo, ¿no? Habla de resistencia, ¿no? Y el fin de la inocencia. Uno piensa a lo mejor que habla de la virginidad, pero no, es políticamente se refiere a que a pesar de que nosotros hemos puesto nuestra confianza en diversos tipos de gobiernos, es de que sí existe el fin de la inocencia, pero la última parte de esta canción lo que dice es, me encanta la última parte, es de que voy a regresar una última mirada a este lugar y yo voy a seguir adelante, ¿no? Está diciendo adiós, pero que sigue adelante. O sea que hay un poquito de esperanza al final de esa canción. Por eso me encanta esa canción, porque yo creo que a pesar de que hay un poco de desencanto, termina con esperanza. Esperanza, eso es muy, muy importante. Pues te agradecemos muchísimo haber compartido todo este tiempo, la paciencia por todas las cuestiones técnicas, pero lo logramos. Una vez más vencimos al internet, o el internet nos venció a nosotros, no lo sé, pero sí, aquí esta canción pues es un poco como el de Chin, hay que dejarnos de hacer pendejos. Habla del viejo rey pendejo que elegimos, ¿no? Si le suena, si no suena, si ahí, que puede ser Reagan, puede ser Trump, puede ser Trump. Aquí te quede el saco. Puede ser Obama, puede ser Biden, puede ser AMLO, puede ser muchos, lo eligieron, como sea, pero hay que seguir, nosotros tenemos que seguir. Y seguir, ¿no? Te agradecemos muchísimo, agradecemos a las radios que hacen posible que se escuchen nuestras voces. En Xochitlahuaca, Guerrero, Radio Ñondá, La Palabra del Agua. En San Cristóbal de las Casas, la 99.1 Frecuencia Libre. Y aquí en Ciudad Monstruo, La Que Huelga Radio. Esto fue Palabra Indómita. Nos vemos en la próxima. Gracias. The days were long beneath a deep blue sky. Didn't have a care in the world, but mom and daddy's standing by. Happily ever after fails, and we've been poisoned by these fairy tales. Lawyers dwell on small details since daddy had to fly. Bye.